Viernes de la 26ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 13 al 16. En aquel tiempo, mientras enseñaba a sus discípulos, Jesús exclamó: ¡Ay de ti, Corozaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros realizados entre ustedes, hace tiempo que se habrían convertido poniéndose cilicio y sentándose sobre ceniza. Por eso, Tiro y Sidón, en el día del juicio, serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza, rechaza a aquel que me envió. Palabra del Señor. Hoy Jesús reprocha a algunas ciudades, a sus habitantes, por las cuales pasó, haciendo milagros, predicando la palabra, en la provincia de Galilea, las ciudades de Betsaida, Cafarnaún y Corozaín, y les reprocha la falta de fe, la falta de conversión, la dureza del corazón. Y dice Jesús que en el día del juicio, otras ciudades paganas, otras personas paganas, habitantes de Tiro y de Sidón, pone dos ejemplos, serán tratadas menos rigurosamente, con menos severidad, que estas ciudades judías por las cuales Cristo pasó. Porque en efecto, aquellas personas paganas no rechazaron a Jesús por el simple hecho de que no lo han conocido, nadie se los predicó, se los anunció. En cambio, estas ciudades sí han conocido a Jesús, sí lo han escuchado, lo han visto hacer milagros, sí han estado cerca del Señor y, sin embargo, no han querido convertirse, no han querido abrirse a la gracia, no han querido cambiar el corazón. De ahí que en el día del juicio estas ciudades, estas personas, serán tratadas con más rigor, con más severidad. Como dirá Cristo en otro lugar del Evangelio, al que más se le dio, más se le pedirá cuentas, o más se le exigirá en el día del juicio. También a nosotros Cristo nos ha dado mucho, nos ha bendecido mucho, nos ha dado el regalo más grande, que es el don de la fe, principio y puerta de la vida eterna, la fe que se inicia en el bautismo y que va creciendo en nosotros y que es el inicio de la vida eterna, porque para ir al cielo, al paraíso, hay que tener fe. Sin fe no se puede salvar una persona. Y nosotros tenemos la fe cristiana, católica, lo cual no deja de ser un milagro, invisible, interior, pero un milagro al fin. Porque es un don sobrenatural que procede de Dios. Y después hay otros dones menores: el don de la familia, el don de la salud, tener las manos para trabajar. Hay gente que no tiene las manos. Tener los pies para comunicar, para caminar, perdón, la posibilidad de comunicarnos con el habla. Tener trabajo, bienes materiales, es decir, una serie de dones, de bienes que Dios nos da. Y Dios pedirá cuenta de todo eso que hemos recibido. Dios nos ha bendecido a nosotros más que a otras personas, más que a los paganos que no tienen fe. Tenemos el gran milagro de la Eucaristía, ese gran milagro diario de la Eucaristía, y muchas veces no la valoramos, como aquellos judíos que veían a Jesús y no le daban importancia, no lo valoraban, seguían de largo. Por eso Cristo hoy los critica, les hace el reproche. Nos pasa lo mismo con la Eucaristía, por ejemplo. Tenemos la presencia viva, real de Cristo en medio de nosotros, en la misa, en el sacramento, y muchas veces por pereza, por desidia, por dejadez espiritual, no valoramos la Eucaristía, no vamos a misa, a veces ni siquiera el domingo, lo cual es peor, porque hay un precepto, o sea, una obligación de la Iglesia que nos dice que hay que ir a misa los domingos. Pero también, si se puede, durante la semana, si se puede, ciertamente, a veces no se puede. Porque es un gran milagro con el cual Dios nos bendice la Eucaristía. Y Dios pedirá cuenta y nos dirá, mira, yo te di la fe, te di la misa, te di la Eucaristía, te di los sacramentos, ¿los has valorado? ¿Les has dado la importancia que tienen? Otras personas, otros paganos, no han recibido estos dones, el don de la fe, el don de la Eucaristía. Y vos sí, y nosotros sí. Y muchas veces nuestra respuesta frente a estos dones de Dios es la dureza del corazón, la falta de fe. Con lo cual, el Evangelio de hoy también es para nosotros. Cristo que nos dice, ¡ay de ti, católico! ¡Ay de ti, católico! Te he dado dones, te he dado beneficios. He hecho milagros en tu vida. Hago milagros en tu vida cotidiana. No milagros así visibles, extraordinarios, impactantes a los ojos de la carne, pero sí espirituales. Hago milagros y no los valorás, no te das cuenta, los rechazás porque sos cómodo, porque sos perezoso, por tu falta de fe, tenés el corazón duro. ¡Ay de ti, católico! Con lo cual, primera enseñanza del Evangelio de hoy, darnos cuenta que Cristo hace milagros en nuestra vida, darnos cuenta de los dones que recibimos por parte de Dios y valorarlos, no rechazarlos, darles la importancia que se merecen. Tenemos otra gracia más, ¿no? Otro don más. Tenemos la posibilidad de escuchar la palabra de Dios todos los días, leer la palabra de Dios todos los días, escuchar el Evangelio diario. La palabra de Dios que es vida para nosotros, vida eterna. Y muchas veces, por la misma razón, no escuchamos por pereza, por dejadez. O escuchamos y decimos, ¡ay, qué lindo este audio, qué lindo este evangelio! Y a los 10 minutos me olvidé, o sea, me entró por un oído y me salió por otro. O sea, no hay una respuesta generosa a aquello que escuchamos. ¡Ay de ti, católico, con el corazón duro, católico perezoso! El Evangelio de hoy se aplica también a nosotros, que estamos físicamente cerca de Jesús, físicamente cerca de la comunidad, físicamente cerca de la Eucaristía, de los sacramentos, y muchas veces no vemos, o no queremos ver, o no valoramos esos milagros de Cristo, esa presencia o cercanía del Señor. Finalmente dice hoy Jesús en el Evangelio que a los apóstoles les dice, el que a ustedes oye, me oye a mí. O el que a ustedes escucha, me escucha a mí. Y el que me escucha a mí, escucha a aquel que me envió. A Dios Padre sería. O sea, la palabra de Cristo y la presencia de Cristo está mediada por la Iglesia en general y por los predicadores o ministros, que somos los sacerdotes en particular. Cristo dice a los apóstoles, cuando ustedes hablen, enseñen, prediquen la fe, en realidad soy yo el que habla en ustedes. El que a ustedes oye, me oye a mí. Y muchas veces también por falta de fe, incluso personas que se dicen católicas, incluso católicos practicantes, por falta de fe no ven a Cristo en el sacerdote, o no llegan a darse cuenta, o no quieren aceptar que la palabra del sacerdote, cuando éste enseña el Evangelio, cuando éste enseña las verdades espirituales, las verdades de la fe, es la palabra de Cristo. Es la palabra de Cristo. Hay personas que puentean al sacerdote, dicen, no, yo no, yo me confieso directamente con Dios, sin el sacerdote, yo leo la palabra de Dios solo, pero a mí que nadie me la explique, que el sacerdote no me diga lo que tengo que hacer. Yo me las arreglo solo en la vida espiritual. Y eso es falta de fe católica. Porque Jesús hoy dice otra cosa, dice a los apóstoles, el que oye a ustedes me oye a mí. O sea, la importancia y necesidad del ministro, del intermediario, del sacerdote. ¿Cómo vas a decir, yo me vinculo directamente con Dios, sin intermediarios? Eso no es cristiano. Otras personas eligen el sacerdote, pero lo eligen por razones no santas, sino precisamente, sino por razones viciosas o desordenadas. Entonces dicen, bueno, yo voy a escuchar al sacerdote que no me corrige, que me dice cosas lindas, que me dice piropos, de alguna manera, espirituales, al sacerdote que es cortito en la homilía, bien cortito, porque yo estoy apurado o apurada, tengo cosas que hacer, con lo cual la misa cuanto menos dura mejor. Y entonces el padre que predique cortito, a ese voy, a ese elijo. O voy a confesarme con un sacerdote que no me pregunte demasiado. Una confesión cortita, al paso, rápida. Un sacerdote que no me corrija o que no me dé una penitencia un poco difícil de cumplir. Y entonces personas que eligen el sacerdote por motivos, repito, poco espirituales, o por razones más ligadas a la falta de fe, o al espíritu cómodo. Porque, a ver, es verdad que uno puede elegir un sacerdote. Si hay posibilidad, uno puede elegirlo. Tanto en la misa, en la predicación, como también en la confesión. Eso es válido. Pero dos puntos. Primero, las razones de mi elección no tienen que ser razones ligadas a la falta de conversión, a la pereza, al espíritu cómodo, al no querer cambiar o a la dureza de mi corazón, sino que tienen que ser justamente razones contrarias. Elegir al sacerdote que por ahí me corrige, aunque me duela, pero busca mi bien y por eso me corrige, me muestra. Que por ahí me pide o me aconseja dar pasos en mi vida espiritual difíciles, duros, pero necesarios para dejar el pecado, para crecer en la fe. Eso por una parte, con respecto a la elección del sacerdote. Y lo segundo es que mi elección por tal o cual confesor, sacerdote, predicador, no sea excluyente de otros sacerdotes. Porque Jesús está en todos los sacerdotes cuando estos enseñan la fe. Con lo cual yo no puedo decir, bueno, acá en este padre o en este sacerdote, en la comunidad, o en este párroco, o en este confesor, está Jesús, pero en este otro no. Porque, no sé, no me cae bien, no es simpático, es un poco más exigente, o por la razón que sea. Bueno, eso es falta de fe. Eso es falta de fe. Es no ser capaces de reconocer a Cristo en la presencia del sacerdote, que puede coincidir o no con tus gustos, y si no coincide con tus gustos, quizás es una muy buena noticia, porque si tus gustos son desordenados, si tu vida es desordenada, mejor que el sacerdote no coincida con tus gustos. Dale gracias a Dios que tenés cerca un sacerdote que no te dará palmaditas en la espalda para avalar o para justificar tu vida desordenada. Dale gracias a Dios, es una bendición. Bueno, que Dios nos dé más fe a todos nosotros para poder convertirnos, reconocer su presencia, sus milagros en nuestra vida. Que Dios nos dé a todos más fe para no tener el corazón duro, abrirnos a la gracia. Que Dios nos dé a todos más fe para reconocerlo a Él presente en sus ministros, en sus sacerdotes. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.